mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con las noticias del básquetbol profesional de la NBA aquí en Estados Unidos. Como ya saben, han habido 3 partidos en las finales y, bueno, han habido 2 y va a haber otro. Ahorita está la serie empatada 1-1. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Que los Toronto Raptors de repente se encuentran siendo más efectivos de lo que pensaban todo mundo, especialmente los Golden State Warriors, que los agarraron dormidos en el primer partido. Un partido que se jugó el jueves pasado y que ganó Toronto 118-109 en la casa de los Golden State Warriors. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue en la casa de los Toronto Raptors y fue toda una enseñanza para los Golden State Warriors, que tal vez pensaban que se iban a poder salir de ahí simplemente con la suya, pensando que era un partido de los que ellos saben jugar y sin todavía poder contar con Durant, que seguía lastimado y que, bueno, no se sabía si iba a jugar en la serie. En el segundo partido ya pudieron ganar el partido. El segundo partido lo gana Golden State Warriors. Lo gana 109-104 en un partido que mostró mucho de la garra que van a necesitar el resto de esta serie para poder dominar a este equipo, ya que no es algo fácil. Este partido se jugó el domingo por la noche y, bueno, esto era lo que daba en ese momento una serie empatada 1-1. Y eso, pues, nos trae al día de hoy, cuando están jugando ya, están en el segundo quarter y están los Toronto Raptors ahorita ganando 52-38 a los Golden State Warriors. Los vamos a mantener informados de cómo va pasando este marcador, se va ampliando en favor de los Raptors o si Golden State regresa en la segunda mitad para emparejar el partido, tal vez para ganarlo. Bueno, pues de ahí pasamos a lo que es la Copa de FIFA de las mujeres, la Copa Mundial FIFA, Campeonato de las Mujeres en Francia 2019. Este comienza el día de mañana para nosotros. Para Francia será el viernes. El viernes comienza el primer partido, con el partido siendo Francia contra Corea, contra la República de Corea. Y este partido se jugará a las 3 de la tarde, por lo visto. Bueno, a las 2 de la tarde aquí. Pero allá el viernes será a las 9 de la noche. Entonces, para los dos lugares, Estados Unidos y para Francia, será el viernes. Pensé que por alguna razón que iban a jugar temprano allá y por ende lo estaríamos viendo el jueves por la noche acá, pero no. Por lo visto se apropiaron de una hora más tarde para poder comenzar este primer partido. Y parece que Telemundo va a ser la cadena apropiada para traerles estos deportes, este evento. Y también Fox Sports 1, el canal de Fox Sports de puro deporte. Son los dos. También algunos partidos serán transmitidos por Fox y otros por Universo, de la cadena Universal. Bueno, entonces eso va a ser el viernes. Y los otros partidos, sí, si los quiere ver, se va a tener que levantar temprano para el que le sigue, que es el segundo partido de la Copa del Mundo. será el sábado a las 7 de la mañana, tiempo de aquí de Estados Unidos, y tiene los equipos Alemania contra China, contra República de la China. Y bueno, en otro partido, España juega contra Sudáfrica, Noruega contra Nigeria. Los partidos del domingo serán Australia contra Italia, Brasil contra Jamaica e Inglaterra contra Escocia. Los partidos del lunes, Argentina contra Japón, Canadá contra Camerún. Los partidos del martes serán Nueva Zelanda contra Holanda, Chile contra Suecia, Estados Unidos contra Tailandia. Los del miércoles serán Nigeria contra Corea, Alemania contra España y Francia contra Noruega. Y ya para empezar a ver el último partido de la fase de grupos, por lo menos la primera parte de estos partidos, será Australia contra Brasil el jueves por la mañana. Y siguiendo ese es el segundo o el primer partido de la segunda ronda de los partidos de grupo. Este va a ser el grupo B. El grupo B juega a Sudáfrica contra China. Esto será el jueves por la noche. El primero de esta serie de... Sí, el primero de la segunda ronda realmente sería Francia contra Noruega. Por alguna razón se saltaron a Australia contra Brasil y lo dejaron primero a este partido del miércoles por la noche para que fuera Francia contra Noruega. Y del jueves, ese es el grupo C primero. Juega Australia contra Brasil, después el grupo B, Sudáfrica contra China, PR. Después el viernes tendremos a Japón contra Escocia. El grupo C juega también después de ese partido Jamaica contra Italia. E Inglaterra contra Argentina más tarde. El sábado será Holanda contra Camerún, Canadá contra Nueva Zelanda. Y el domingo será Suecia contra Tailandia y Estados Unidos contra Chile. Y estos son todos los partidos que voy a decir hasta la siguiente semana, que les podré ir informando sobre más de estos partidos que tendrá los equipos de mujeres dentro de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Y cómo están los grupos? Se preguntarán. El grupo A tiene a Francia, Corea, Noruega y Nigeria. En el grupo B estarán Alemania, China, España y Sudáfrica. En el grupo C está Australia, Italia, Brasil y Jamaica. Grupo D está Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón. El grupo E, Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Holanda. Y en el grupo F, Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia. Y eso es todo por la Liga Mundial de la FIFA de Mujeres 2019 en Francia. También la otra copa que comienza, pero esa para los hombres, será la Copa América, que es a nivel selección y se jugará este año en Brasil. Comenzará el 14 de este mes y aquí están los grupos. En el grupo A está Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela. En el grupo B está Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. En el grupo C está Chile, Ecuador, Japón y Uruguay. ¿Y cómo van a estar los partidos entonces? Bueno, vamos a ver. La Copa América. Aquí está. Bueno, los primeros partidos. Los primeros partidos van a jugar. Sí, el 14 es el primero, Brasil contra Bolivia a las 6 y media de la tarde, el tiempo local de allá. Y después los del sábado serían Argentina contra Colombia, Venezuela contra Perú. Y los del domingo, Paraguay contra Qatar y Uruguay contra Ecuador. Partidos del lunes sería Japón contra Chile, martes Bolivia contra Perú, Brasil contra Venezuela. Los del miércoles serían Colombia contra Qatar y Argentina contra Paraguay. Y Para seguir, tendremos el jueves Uruguay contra Japón y el viernes Ecuador contra Chile. Y bueno, ahí les voy a dar todos los partidos, como se vayan dando. Obviamente estas son las primeras dos vueltas de la Copa América. Y como vayan avanzando les voy a ir diciendo pues qué va pasando. En el partido de la final, el tercer partido de la final de la NBA, los Toronto Raptors siguen ganando 55-42 a los Golden State Warriors. Y bueno, se tienen que poner las pilas los Golden State Warriors. Ya nada más quedan 2 minutos y 49 segundos en el segundo quarter antes de irse al descanso de la media. Y hasta ahorita parece ser que el que ha anotado más puntos, por lo menos en promedio. Sí, mejor vámonos a una pequeña pausa y ahorita les traigo esta información sobre el partido que se está dando en lugar de darles un promedio sobre la serie. Recuerda, estás escuchando lo mejor del deporte. Si que era diferente cuando estaba tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ocho de la noche con 16 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la información deportiva esta noche. Vámonos a la Champions League. Como ustedes saben, la final tuvo lugar el sábado y se enfrentaron Tottenham contra el Liverpool en una final que se jugó en el Wanderley de Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano, perdón, de Madrid, que es la casa del Atlético de Madrid, y donde realmente fue un partido muy soso. Realmente el primer gol lo anotó Salah, pero a base de convertir un penalti que fue marcado tal vez correctamente, pero realmente el jugador parece ser... El jugador de Liverpool estaba apuntando al brazo del jugador prácticamente para que le dieran un penalti. Y Salah al minuto de juego marca el primer gol, el gol que los ponía 1-0, que se volvió el tercer gol más rápido en la serie de finales de la Champions League. Después, en el segundo tiempo, tuvieron muchas oportunidades, se trataron de lograr algunas. Realmente lo que parecía es que Liverpool cada vez se estaba acimentando más en ese resultado que había sacado en la primera mitad, y en la segunda mitad meten el segundo gol en el minuto 87. Lo vuelve a meter Origi a un centro de Matip, y con esto el Liverpool, sin muchos de sus estrellas, bueno, los dos equipos estuvieron jugando sin muchas de sus estrellas y se notó, pero bueno, Salah estuvo ahí para Liverpool y se vuelven en campeones de la Champions League por sexta vez, lo cual los convierte en el tercer equipo más ganador de la Champions League, detrás del AC Milan y del Real Madrid. Real Madrid obviamente en primer lugar en esa lista. Y bueno, seis veces para Liverpool no se dice fácil. Le ganaron al Barcelona después de ir perdiendo 3-0, y así como le ganaron en la serie, le ganó 4-3, también le gana en copas ahora de la Champions League 6-5, y esta hubiera sido la sexta para Barcelona probablemente si hubieran podido llegar a la final. No fue el caso, y muy buen partido del Liverpool, que realmente no tuvo que hacer mucho, ya que el Tottenham no parecía incomodarlos demasiado. Y bueno, pues esa es la Champions League, esperemos que lo haya disfrutado y lo tuvimos pues al corriente de todas las cosas que sucedían y de todos los marcadores y cómo iban avanzando los equipos. Y realmente las dos semifinales estuvieron de ataque cardíaco, porque el Liverpool regresó después de ir perdiendo 3-0 en el primer partido. El partido se jugó en Barcelona y regresaron a ganarlo 4-3 en su cancha. Todavía el otro partido estuvo más de infarto, y la razón fue porque en el primer partido en Tottenham, en la ciudad de inglesa Tottenham, pues básicamente el Ajax les metió el 1-0 y con esto casi los sentenciaba a eliminación. Pero en la segunda mitad, en el segundo partido, todavía en el segundo partido, en la primera mitad, el Ajax mete dos goles más, pone el marcador 3-0, con dos goles de siendo local, mete esos dos goles. La única forma que podía ganar el partido es que en la segunda mitad le metieran tres goles, y eso fue exactamente lo que hizo el Tottenham para ganarle al Ajax en su casa allá en Ámsterdam. Entonces, pues ustedes dirán, ¿qué es lo que tenía que hacer el Tottenham, el Ajax? Que se tenía que haber cerrado. Realmente fue una lástima. Se jugó ese partido en el estadio de Johan Cruyff en Ámsterdam, y con esto el Ajax vuelve a perderse una final más desde los 70s, 80s que no ven una final, y bueno, ya se está haciendo costumbre. Para el Liverpool también se está haciendo una costumbre, pero ganar los partidos, ya que, el estadio de Tottenham no está en la ciudad de Tottenham, perdón, está en Londres, y es el Hotspur Stadium. Sí, ya lo tenía que checar, no recordaba si existía realmente ese lugar, pero bueno, es en Londres, uno de los equipos londinenses. Bueno, pues eso es todo por la Champions, y pasemos a lo que fue la última jornada del calcio italiano, la Serie A, donde la Juve es campeón y ha sido campeón desde hace varios jornadas. Y bueno, terminó con 90 puntos. En segundo queda el Napoli con 79, Atlanta con 69, Inter con 69. Supongo que los resultados de los partidos sería bueno que se los dejara saber. El Atlanta le gana al Sassuolo 3-1, Udinese le gana 2-1 al Cagliari, la Fiorentina y Génova empataron 0-0, Inter le gana 2-1 al Empoli, Roma le ganó 2-1 al Parma, AC Milan le gana 3-2 al Spal, Sampdoria le gana 2-0 a la Juventus, Torino 3-1 al Lazio, el Bologna le gana 3-2 al Napoli y Frosinone y Chievo empataron 0-0. Con esto, la Juve, el primer lugar, con 90, 79 de la Napoli, Atlanta 69, Inter 69, AC Milan 68, Roma 66, Torino 63, la Lazio con 59 jugará la Champions League, la Europa League. A pesar de que la Torino, entre la Roma y la Lazio, quedó el Torino con 7, en séptimo lugar con 63 puntos. Y no jugará ninguna de las copas o ligas que se juegan en Europa por alguna final que ganó la Lazio en, me imagino que la Copa Italia. Y bueno, en noveno lugar está Sampdoria con 53, Bologna 44, Sassuolo 43, Udinese 43, Spal 42, Parma con 41, Cagliari 41, Fiorentina 41, Génova 38, y en puestos de descenso está Empoli con 38, Frosinone, terminó Empoli descendiendo a la Serie B con 38 puntos, Frosinone con 25 y Chievo con 17 también. Y pues eso es todo por la Serie A del calcio italiano. Y bueno, vámonos rápidamente a ver qué pasó en Francia. En Francia, donde ya nada más se tenía que jugar el descenso, era una serie de dos partidos, una final por el ascenso para Lens y una final para el no descenso del Dijon. Con esto, Dijon se queda en la Ligue 1. Le gana 3-1 a Lens en el segundo partido de esta serie. En el primero habían empatado 1-1. Y con esto Dijon se queda dentro de la Ligue 1. Y eso es todo también por la Ligue 1, que ya desde hace mucho tiene a su campeón en el PSG. Hablando del PSG, pues hay información sobre lo que pasó con Neymar. Parece ser que tiene un problema bastante serio legalmente hablando. Se le acusa de violación y de otras sanciones, como el de usar unas fotos íntimas en propaganda o de alguna forma que se considera extorsión. y en este caso él lo está usando para, pues, para poder usarlo como defensa de que realmente él no había buscado a la mujer, pero creo que en lugar de mostrar esa parte de que él no tuviera la culpa, lo único que mostró es que, bueno, que sí había una relación entre estas dos personas y que se ven unas fotos de él siendo agresivamente con la mujer. Y bueno, ya aparte de todo lo que se ha dicho, de todo lo que está el entrenador de Brasil tratando de quitarle importancia al caso, bueno, así lo han asegurado Francisco Noveleto, el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, pero realmente no creo que juegue Neymar porque fue encontrado psicológicamente incapaz de jugar la Copa América con Brasil, ya que obviamente no está en la mejor forma después de todo lo que ha pasado, y pues parece ser que no se le va a dejar jugar la Copa América. Ya más allá del tema del deporte, pues realmente sí es algo serio si realmente hubo un ataque de parte de Neymar a la modelo que lo ligó de alguna forma con ella. En un tipo de agresión sexual que todavía no ha sido definida, pero parece que fue acusado de violar a la mujer que fue la víctima de la violación. Bueno, pues eso vamos a hacer todo por parte de esa noticia, que se me hace un poco triste. Ojalá Neymar se ponga las pilas y se pueda renovar con el PSG y que siga contento jugando el fútbol y no metiéndose en problemas. Esperemos por el bien de todo el equipo que así sea, y si no, bueno, pues es tiempo de encontrarse otra cosa que hacer, porque estando en la cárcel no creo que vaya a disfrutar mucho de dinero ni de nada más. Bueno, a la mitad del tiempo, en la final de la NBA, el marcador es 60-52. Los Toronto Raptors van ganando 60-52 de Golden State Warriors, que intentarán regresar en la segunda mitad para evitar que los Raptors suban a estar 2-1 en la serie final. Y eso es todo por la NBA por ahorita. Vámonos a las noticias de la NFL. Realmente hay muchos jugadores que han sido considerados muy importantes para sus equipos. Cuatro de ellos son los que podrían ser los MVPs de la temporada que viene. Uno podría ser Aaron Rodgers de los Green Bay Packers, o Khalil Mack, el jugador defensivo de los Chicago Bears. Otro jugador que podría llevarse ese título serían los McDonald, un jugador defensivo de los Rams de Los Ángeles. Y el otro sería Wentz, el quarterback de las Águilas de Filadelfia. Son cuatro candidatos que se podrían disparar hacia la lista de candidatos a ganar este trofeo de jugador más valioso de la liga. Lo cierto es que el drama sigue en cuestiones de los entrenamientos voluntarios, que todos los entrenadores dicen que es voluntario. Se estableció a través de un proceso en que los jugadores perdieron cantidad de dinero para tener más tiempo personal durante la baja de la temporada, o sea, la baja durante el receso de la temporada. Y bueno, pues esta es una de estas cosas que los dueños decidieron que no iban a pagar porque los jugadores estuvieran atendiendo estos mini campos. Entonces, campos de entrenamiento me refiero. Y entonces no sé cuál es el problema de cuando no se presentan a las estrellas a entrenar, cuando ya son estrellas. O sea, realmente no tienen nada que ganar y mucho que perder en esos entrenamientos. Lo cierto es que uno de los jugadores que causó más revuelo al no presentarse en la mayoría de estos campos de entrenamiento fue Odell Beckham Jr., lo que, bueno, lo puso en la lista de jugadores negativos o jugadores que están en la mira de, pues, toda la liga, sobre todo porque se quejaron de cómo es posible que siendo voluntarios se les obligue a presentarse a estos minicampos. Entonces se tienen que poner las pilas los equipos y los jugadores y decidir qué es lo mejor para para que no haya estos procesos en que se lastimen los jugadores antes de que comience la temporada. Sobre todo ya vimos lo que pasó con el jugador de los Redskins, Foster, que se lastimó la rodilla durante un entrenamiento de estos y que no podrá jugar toda la temporada, está fuera. Y bueno, son de las cosas que se deben de ver. Un jugador que está deslumbrando ahorita con un cambio de equipo es el quarterback Flacco, que se fue a Denver y parece ser que está abriendo los ojos de muchos entrenadores de ese equipo. Lo que parece ser que este cuate realmente puede mandar pases bastante largos, y eso es lo que necesitaba Denver. Debería de haber encontrado un jugador como él antes, porque ahora estirando el campo van a hacer pues que su defensiva tenga que jugar menos y van a poder tener más oportunidades de ganar los partidos. Ya sabemos que eso es el tipo de cosas que se dice durante esta temporada baja o la falta de temporada normal dentro de la NFL, pero lo cierto es que hay muchas de estas noticias. Y bueno, hay otro jugador que tiene una campaña de revancha, y este es Adrian Peterson, que dice que en el 2019 quiere correr por 2000 yardas. Entonces no sé qué hacer de esta noticia. Yo sé que es bueno ponerse metas. Lo cierto es que fue una grata sorpresa que Peterson regresara con los Redskins y que el año pasado llegara a ganar 1000 yardas terrestres antes de que se lastimara sus dos quarterbacks titulares. Primero el quarterback titular. Bueno, ahorita regresamos con más de las noticias, no le cambien. Atrás toda la tempestad. 8:37 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, esta noche seguimos con Fórmula 1. Bueno, ya nada más para acabar la noticia sobre Adrian Peterson. Realmente este jugador a los 34 años regresa como uno de los jugadores más grandes en jugar el deporte del fútbol americano. A la edad que tiene muchos corredores en esa posición, más que todo en esa posición, es difícil correr por 1,000 yardas o más. Realmente nada más 7 jugadores, siendo él uno de ellos, han sido capaces de hacer esta proeza después de los 33 años o más de edad, ¿no? Dos de esas temporadas pertenecen a John Riggins, que también lo hizo con los Redskins. Uno cuando tenía 34 años corrió por 1,347 yardas y otra cuando tenía 35 por 1,239 yardas. Es increíble este tanque que era John Riggins, y que jugó hasta una edad avanzada con los Redskins también. En la lista también está J.H. Johnson, que fue un jugador de los Steelers en los 60s. Él a la edad de 33 corrió por 1,141 yardas y a los 35 por 1,048. La temporada de Peterson es la quinta entre estos jugadores, entre jugadores de 33 o más años de edad. A los 33 corrió por 1,042. También está en la lista Frank Gore de los Colts. En el 2016 él corrió por 1,025. Y Franco Harris, el corredor de los Pittsburgh Steelers, en el 83 también a los 33 años llegó a correr por 1,007 yardas. O sea, ahí los tienen. Estos son los jugadores que a una gran edad, o bueno, a una edad avanzada para un corredor en la NFL, porque para otras posiciones pueden durar hasta los 40 y tantos, pero siendo corredores pues realmente se les agota la vitalidad y la flexibilidad en las rodillas bastante rápido. Y bueno, pues eso es todo por Adrian Peterson. También les dije lo de John Flacco, que bueno, realmente es una buena noticia saber que este jugador regresa ahora con los Broncos de Denver. Parece ser que en la Liga MX hay ciertos movimientos. Parece ser que Chivas y que San Luis han estado tratando de comprar jugadores. Lo cierto es que ustedes saben cómo son las cosas. Las Chivas no han tenido unas buenas temporadas últimamente. Entonces están desesperados por comprar buenos jugadores mexicanos, porque no pueden usar jugadores extranjeros. Y eso hace que los equipos locales, o bueno, los jugadores mexicanos, sean vendidos por los equipos más todavía más caros que normalmente lo harían. Ya que obviamente lo pueden hacer y lo hacen constantemente. Y bueno, no sé si sea justo, pero pues así es lo que pasa cuando nada más tienes cierta cantera y cierta cantidad de jugadores que puedes tener en tu equipo. Nosotros sabemos que no ha sido lo mejor de lo mejor la Liga MX últimamente, pero pues es todavía competitiva, y parece ser que anunciaron una nueva liga con equipos de México y del MLS, también en otra liga parecida pero separada a esta. Serán 4 equipos que jugarán una liga especial entre equipos de Argentina y de México. Obviamente los mexicanos serían el América y el Cruz Azul, y los equipos de allá serán el Boca Juniors y el River Plate. Entonces bueno, ya veremos cómo se da eso. Lo cierto es que vamos a ver qué pasa esta temporada, esta baja de temporada allá en México. Los equipos tienen que volver a organizarse y darnos un mejor espectáculo que lo que fue la liguilla este año, que fue terrible. En los últimos 6 partidos me parece que nada más se anotaron 5 goles. Entonces digo, por favor, O sea, no se puede, no se puede así. No se puede, ni siquiera un gol por partido en las finales. Pero bueno, pasemos de ahí a lo que va pasando con Golden State. En el tercer partido de la final de la NBA, los Toronto Raptors van ganando 72-62 de Golden State Warriors. Se está jugando el tercer quarter y pues faltan 6 minutos y medio. Ahorita ya hubo un update y los Toronto Raptors van ganando 73-65. Y como les dije, esta serie está empatada 1-1. Y veremos si se pueden recuperar los Toronto Raptors de ir perdiendo, bueno, de haber perdido el segundo partido más bien, que fue hace poco también. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Vámonos rápidamente a lo que se viene con la Fórmula 1. Como ustedes saben, se han corrido ya 7 carreras. Y de estas 7 carreras, pues todas han caído a Mercedes. Valtteri Bottas ha ganado 2 de ellas. Y Lewis Hamilton otras 4. O sea que son 6 las carreras que se han corrido. Y las carreras, pues la primera fue la de Australia. El 17 de marzo lo ganó Valtteri Bottas. Con un tiempo de 1 hora 25 minutos y 27 segundos. En la segunda, Bahrein, la ganó Lewis Hamilton el 31 de marzo y lo ganó en 1 hora 34 minutos y 21 segundos. En China volvió a ganar Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 32 minutos y 6 segundos. Esto fue el 14 de abril. Azerbaiyán, el 28 de abril, lo gana Valtteri Bottas con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 52 segundos. En España vuelve a ganar Lewis Hamilton el 12 de mayo con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 50 segundos. Y en Mónaco el 26 de mayo, o sea que acaba de pasar esta, el Gran Prix de la ciudad de Mónaco. La ciudad y el Principado de Mónaco. Ganó Lewis Hamilton en 1 hora 43 minutos y 28 segundos. El Checo Pérez quedó en 12º lugar y por ende no recibió nada por el esfuerzo. O sea, no recibió puntos y ya sabemos que esto se trata de puntos. Y si no los sumas, tus compañeros sí los aprovechan. Lo cierto es que ya se viene el premio de Canadá, el Grand Prix du Canadá. Es Pirelli Grand Prix du Canadá del 2019. Y bueno, obviamente es en Canadá, en Montreal, en un circuito que se llama Gilles Villeneuve. Será del 6 al 9 de junio. Entonces es este fin de semana y la carrera se corre obviamente el domingo. Entonces pongan atención para su fin de semana de Grand Prix que se aproxima. Y bueno, pues ya nada más para darles un poco más de lo que pasó con el golf. Ciertos eventos que todavía se están jugando. Y ahorita se está jugando el PGA Tour. Y parece ser que se está jugando o se va a jugar el Canadian Open, o sea el abierto de Canadá. Y ya sabemos que ahorita todos están a la expectativa de qué es lo que va a hacer Tiger Woods, que ya regresó a lo que es ser protagonista de estos torneos. Su operación, las varias operaciones que ha tenido en la espalda, milagrosamente le han permitido regresar con ese swing maravilloso que tiene. Y ya sabemos que Tiger, el short game, siempre ha sido lo suyo. Y bueno, se está comiendo a los jugadores y todos quieren ver si puede pasar a Palmer como el jugador más ganador de todos los tiempos. Entonces pues ahí van a estar viendo este Canadian Open. Y ya veremos se juega del 6 al 9, o sea que comienza mañana. Y la última ronda será el 9, el domingo. Va a ser pasado obviamente por CBS o CBS aquí en Estados Unidos. Y bueno, los que quieran ver a Tiger ahí lo podrán ver empezando desde el viernes. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que nos acompañen para la siguiente edición, que será el próximo miércoles a las 8 de la noche. Por lo mientras, se pueden quedar con el programa de mañana de Con el Pie Derecho, que hace Janet en las mañanas a las 8 de la mañana. Y también tendremos el programa Venus versus Marte, que es de 7 de la noche en adelante el día de mañana. Entonces, espero que tengan un bonito fin de semana, que vean mucho deporte. Y esto fue todo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Y yo sé, mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche.